Leo unos mensajes que tenemos. Excelente entrevista al compañero Campanella, lo explicó clarito. Abrazo, dice Hilda. Por otro tema, nos dicen acá, la jefa del equipo de búsqueda de antropólogos trabajó para los militares en 2011. Qué raro, ¿no? Las cosas de la vida, dice 293. Y Eduardo de San José de Carrasco dice, buen día, el PIT para porque UPM tiene una forma de tomar a los empleados que no les sirve. Nos vamos ya a otro contacto. Pablo Antoria, que como nos venía contando Daniel Campanella, también formó parte de este viaje o de esta delegación que anduvo por Gualeguaychú, en esa ciudad que Pablo quiere tanto, que tiene tantos compañeros desde hace años. Buen día, Pablo, bienvenido a la 36 una vez más. Buen día, Hernán, y a toda la audiencia de la 36, y sobre todo la bienvenida a la señora periodista. Muchas que gracias. Ha vuelto, por suerte. No, por suerte no, porque estuvo muy bien subrogada, pero la verdad que por suerte, sí. Muy bien, muy bien. Pablo, bueno, no sé si venías escuchando algo que veníamos ya conversando con Daniel Campanella y queríamos complementar también con tu visión, vos que has estado tantas veces en Gualeguaychú y que conocés tanto la lucha de ese pueblo, sumar qué pasó en esta vuelta, en esas entrevistas que mantuvieron, tanto con los movimientos sociales como con autoridades, ¿no? Sí, esta vuelta nos sorprendió porque nos llamaron de tres lugares, se ve que ellos han coordinado, nos llamaron desde la intendencia de Gualeguaychú, desde la prensa y de la asamblea, que es lo que más uno rescata, en general todo, ¿verdad? Uh-huh. Y sobre todo los periodistas de ahí de la zona, que ellos como se están muy enganchados con todo lo nacional, argentino y uruguayo. Y bueno, fuimos allá con Daniel y tuvimos una serie de reuniones. Y bueno, y yo sabía de que ellos habían tenido elecciones en el mes de febrero, que como sean los senadores toman los cargos en el mes de diciembre, y que en diciembre va a haber una serie de cambios en la producción de esa zona del departamento de Gualeguaychú, pues un departamento, no una ciudad tan, es la ciudad más todo el entorno, bastante grande. Y bueno, nos sorprendió mucho las cosas que nos estaba esperando, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, ¿qué les sorprendió en ese diálogo, además que pudieron mantener, como vos decías, con autoridades? Sí, cuando, bueno, llegamos, nos comunicamos y lo primero era ir a la prensa, donde estuvimos, y Radio Máxima los recuerda mucho a Radio Centenario, y desde ya no me puedo olvidar del saludo que le mandan a la radio y en el aspecto de hermandad, ¿verdad? Porque ellos piensan, me sorprendió esta entrevista bastante, bastante parecido a nosotros. Sí. Y después nos fuimos de ahí a la intendencia, donde estaba toda la gente que comanda ahí la ciudad, el entorno todo del departamento de Gualeguaychú. Y bueno, ahí conocimos, porque yo lo había visto a un señor que nos aprecia mucho, que salió senador, esta vuelta, que es el médico, que ya Daniel más o menos especificó de qué se trata, etcétera, Jorge Maravey, que es un señor de unos 70 años, muy capaz, muy inteligente, y él me decía, vos sabés que yo por viaje no quería agarrar nada, pero había agarrado como viceintendente, ganaron las elecciones por demolición, porque sacaron el 72 y pico, casi 73% de los votos, y el resto de todos los partidos, y aún los peronistas, ¿no? Sí. Porque ellos son camporistas, vamos a decir. No sé, pero es otro tema ese. Están medio a la izquierda, según ellos. Son todos peronistas, no entiendo mucho ese. Es brava, entonces, sí. ¿Cómo? Es brava, sí. Para nosotros difícil, pero bueno, si habrá historia. Sí. Entonces Maravey nos decía de que, bueno, él hizo un trabajo estaba haciendo un trabajo ahí como viceintendente en estos momentos, pero el intendente se llama Martín Piaggio, un muchacho joven de 35, 38 años, no sé, bastante joven, el intendente de Gualeguaychú, conoce muchísimo al Uruguay, por supuesto, porque está enfrente a Fray Bento, donde una ciudad donde viven 8.000 uruguayos, hay muchos, y donde 3.000 de ellos pasan constantemente desde Fray Bento y otros lugares a trabajar a la zona de Gualeguaychú, ¿verdad? Eso es muy interesante, ver toda esa situación. Con Martín la tenemos claro el problema de Uruguay que tenemos económico, el problema de Río Negro, el problema de Fray Ventos, con la desocupación terrible que hay en Fray Ventos. No fue ninguna solución el tema de la planta de celulosa, horrible, horrible para la población, pero también para el país, porque no recibimos un peso de ahí, ¿verdad? Entonces tanta cosa y yo no sé lo que hay, no sé, algo tiene que haber, yo no quiero acusar nada porque no tengo, pero algo tiene que haber, no puede ser de que se dé tan alegremente nuestra naturaleza, nuestro país, todo le estemos donando a los europeos este extractivismo que están haciendo con nuestro país. Y bueno, y después la gran sorpresa fue Lorena. Lorena es una muchacha que es economista, se llama Arrozogaray, hija de Vasco, uruguaya de Fray Bento. Nosotros decimos un producto de Delia, bueno, no sé cómo decirlo. Y Lorena hoy es la directora de Desarrollo Económico. Lo interesante que estas elecciones resultó electa descendente, es decir, que va a cambiar con el senador Maradei, él va a la senaturía provincial y ella va a la viceintendencia de Gualeguaychú. Es una pata muy grande de parte de uruguayo que tengamos una compatriota en la dirección de este departamento y de la ciudad de Gualeguaychú. Ella es uruguaya, entonces. Sí, sí, sí, sí, de Fray Bento. Una muchacha joven que no se le puede preguntar la edad a las mujeres, pero debe tener 33, 30 años, no sé, una cosa así. Es un equipo muy joven que tienen en general, mezclado con gente veterana, pocos veteranos, muy capaces, con una mentalidad joven, ¿verdad?, en sus visiones. Y bueno, es muy importante. Tuvimos unas reuniones, dos días, muy interesante con ellos, con la dirección esta, y hablando de la situación política también del Uruguay. Bueno, y otra cosa que nos sorprendió es cuando nos hablan del diputado verde, no entendíamos, yo no entendía nada porque de quién hablan, porque inclusive quería decir porque como a la prensa, el diputado verde del Uruguay. Sí. Pero yo creo que se lo dicen a Eduardo Rubio, ¿verdad? Mirá vos. Fue una gran sorpresa para nosotros en cuanto al conocimiento que tienen de Eduardo. Que nosotros pensamos que no, pero sí, tiene mucho conocimiento, yo creo que ahí tiene mucho que ver la Radio Máxima, la prensa, Canal 2, y bueno, varias Diario El Día, bueno, varias cosas donde se mencionan actuaciones de Eduardo con lo que ha tenido, con el tema hospital de clínica, supongo, bueno, lo he leído, ¿no? Con el tema de clínica, con el tema de ACE, con todos los proyectos que ha presentado, digo, ellos tienen conocimiento de todas estas cosas. Es muy interesante todo esto, y yo creo que verdaderamente hay una hermandad bastante grande, lograda en estos años de amistad con ellos, de comprensión de su lucha, que es nuestra lucha. Entonces, creo que ahí es donde también tenemos que mantener, sobre todo, no solo con el grupo de Elia Villalba y el Callejón, sino en general en todos los aspectos de la vida. Pienso que me he dado cuenta que tenemos que tener contactos interesantes con la provincia de Entre Ríos, ¿no? Sin duda. ¿Qué te dicen ellos de la parte? Claro, me imagino que en un gobierno de Macri Esto no genera grandes expectativas, pero la parte argentina que debe controlar, se supone que tienen asesoramiento científico dentro de las posibilidades que se han dado para el río Uruguay. ¿Se habló de este tema? ¿Qué información manejan? ¿O si hay una actitud atenta de la delegación argentina en ese sentido? Sí, ellos siguen trabajando. Uruguay no acepta las recomendaciones, porque hubo recomendaciones para los dos países. Uruguay según ellos, están incumpliendo totalmente. Con el tema este de Río Negro, están doblemente preocupados con lo de Fray Bentos y con lo del Río Negro, ¿verdad? Con las dos cosas. Sí, yo pienso de que se están reorganizando. Ellos nunca bajaron las manos. Siempre estuvieron organizados por sectores, de zonas, de barrios, etcétera, y nosotros fuimos a una reunión de asamblea, que fue una reunión medio especial, como para recibirnos, y como para decirnos que, creo yo, de que la lucha continúa, que ellos no bajan los brazos, claro. Y nos dieron muchas referencias que acá ignoramos de lo que está pasando con el tema del Río Negro, lo documentaba, ¿verdad? Ajá. Muy interesante, sí. Y bueno, ellos tienen un programa de hace cinco años en la radio allá justamente el máximo, la principal radio de la zona, yo diría, de Entre Ríos. Ganó dos veces el Martín Fierro, digo, una radio del interior es difícil. Uh-huh. Sin embargo, siempre están ahí punteando ellos ahí, fue una cosa que estudian mucho. Hay un periodista, Mario, que es el que conduce la edición, que es de la asamblea, que sale los días jueves a las 8 de la noche ahí en Radio Máximo, y es un hombre que sabe muchísimo, que se metió muchísimo. Se jubiló en Buenos Aires de uno de los canales importantes de televisión y una radio grande de Buenos Aires, y se volvió a Gualeguaychú y está trabajando con la asamblea, una persona que sabe muchísimo, que le gusta el periodismo, que sabe, que investiga, no se quedan quietos. Ellos fueron los que tomaron contacto con un señor que vino de Finlandia, un periodista, creo que con es. Con un periodista de Finlandia, sí. Fueron que lo trajeron, anduvo por Uruguay, anduvo por Argentina, por varios lados el hombre. Y es interesante toda los contactos que tienen con Finlandia, ¿no? Uh-huh. Ahora están juntando a grupos de Europa para hacer apoyos a los nuevos momentos que se avecinan, dicen ellos. Claro. Piensan de que la experiencia les ha servido para hacer alguna movilización bastante más grande a nivel internacional. Muy bien. Pablo, ¿algo más que quieras agregar de lo que dejó esta visita y mirando hacia adelante? Y no, yo creo que tenemos que seguir en este camino de lucha constante y continua con la gente de Entre Ríos. Y bueno, simplemente llamar a los compañeros también. Nosotros tenemos un muy buen movimiento de medio ambiente, con gente muy capaz, del cual me excluyo, pero muy capaz acá en Uruguay. Y bueno, yo creo que el movimiento de Elia Villalba, al cual integramos también, va a dar sorpresas muy buenas en cuanto a los temas medioambientales y temas adyacentes también, ¿verdad? Sí, claro. De la vida, que nos da la vida, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Sí, está claro. Además, hoy hablábamos con Daniel hace un ratito y estábamos diciendo de cómo están deconectados todos los temas, ¿no? Sí, está. Empezás en uno y terminás con varios más. Sí, hoy hablaba Daniel del tema de Angie, están frustrados. De Angie todavía tiene tiempo más para estar como senador nacional. Sí. Están frustrados y en el sentido que quieren que sea mañana las elecciones nacionales. Sí. Porque ellos tienen en dos etapas, no sé cómo es la cosa. No son elecciones que en una etapa, yo que sé, como yo, por un diputado provincial dura 4 años, 2 años y... A los años de elección y se renueva la mitad la Cámara y después la mitad, es decir, todo está en 4 años, pero mitad y mitad, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es lo difícil de a veces para nosotros comprender. Pero están muy bien, están muy fuertes, muy organizados, y en verdad creo que nos van a sorprender en sus actividades, la cual pensamos que muchas de ellas estamos muy de acuerdo y que vamos a acompañar indudablemente. Muy bien, muy bien. Pablo, muchas gracias por este tiempo. Saludo para vos, para Selva, para todos los compañeros por allí. Bueno, muchas gracias, Maldonado. Un abrazo y un saludo a toda la audiencia y compañeros de la Centenario y a ustedes especialmente. Gracias. Gracias, gracias.